Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 355, grabado el lunes 6 de febrero del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Y tenemos a través de nuestra interconexión galáctica Shear a Rampage. Ni hao. ¿Qué pasó? ¿Hija de quién? Hijo. Hijo de la... Hola, por favor. Salud, salud, estornudo. Señoras y señores, este episodio muy, pero muy especial ha sido producido ejecutivamente por Pedro Pina. ¡Bárbaro! ¡El productor y fue ejecutivo! Mr. Pine. Mr. Pine es el responsable de que tengamos aquí en esta ocasión a la maceta de Larry Hamer. Que siempre nos ponen una... Vine en traje de Gatúbela. Ah, mira, el traje de Gatúbela que trae hoy. Espérate, que cuando, espérate, que ahorita es cuando se va a bajar, a bajar el zipper. Arruñame, arruñame, arruñame. Mira, mamá. Ay, bueno, mira, mamá, un muñeco del zipper. Está rellena de. Un muñeco del zipper. Espérate, un muñeco del zipper. ¡Ajá! ¡El zipper! Solo el super pollo que yo. Ahí está. Así que muchísimas gracias a Pedro Pina. Y también gracias a la masita de Behavior por vernos de esa forma tan exótica. Señoras, gracias, señores, a Pedro Pina por la propina. Por la propina, hey, nice. Rima. Sí. ¿A quién se le rima? Sí. La masita de Behavior se la rimó a Tico Man. A don Pedrito. Por y parece propina. Que se está quitando los pelos de gato el Tico Man. Señoras. Pero le está escupiendo. Sí. Okay. Don't lick the pussy. Sí. Ay, Dios mío. Muy bien. Y señora, después se comenzó a rascar el ombligo. El ombligo, señoras y señores. Vamos a empezar este super fabuloso mega episodio con unas cuantas noticias geekas de Carlos. Adelante, Tico Man, con las noticias geekas para esta semana. La noticia. Bueno, tal vez dejemos esa después. Uh-huh. Tengo una, no sé si viste, Julio, que es la DC soltó como el ranking de ventas digitales. No, de cómics. No, a ver, esa no. Estaba leyendo y no tiene números de ventas, es lo que me dio cólera. Solo tiene ranking, solo dice que son los más vendidos de enero. Bueno, a ver. Que algo. Es algo. La número uno es Batman número 5. Después va a decir Action Comics número 5. No, es Liga de la Justicia número 5. Ah, ok. Después Action Comics, después Detective Comics, Green Lantern, Batman y Robin. Espérate, comparémoslo con el de Batman 5, Action Comics. Ajá, dale, Green Lantern, sí. Batman y Robin será el número 6. Ok, se parecen al top 10 de la Diamond. Después, el número 7 está Batman, número 4. Ah, aún seguían. El del mes anterior, ajá. Aún seguían vendiendo. Pero cabal, son Batman, Superman, Justice League. Uh-huh. Batman, Superman, Justice League, así, eso es todo. Y Aquaman se metió el número 10. ¡Puta! Hijo, porque salió Batman, Superman y el Justice League. Y el número 4 está ahí porque acordate que un mes después son más baratos. Bajan un $1 de precio. Ah, ya. Entonces hay estímulo aún para esperarse un mes a comprar. Pero sí, no, me cayó mal que no dicen cuánto se ha vendido, sino que, aquí está el ranking. Ah, me vale ver el ranking. Ah, ranking Bass. Ajá, con el especial de Navidad. Acabo de ayer estaba viendo el Hobbit, el de Rankin Bass. Bueno. Bueno. El ratón del rey también de emoción. ¿El ratón de qué? El ratón del rey. Es un ratón santo peludo. No sé si traes otras antes de dar la mega noticia. La mega noticia. Fíjate que van a cambiar al escritor de Dark Knight. Ya no lo va a hacer. Será Finch, ¿no? Finch. Sino que a partir del número 9, creo yo, van a poner a Greg Horowitz, que ni idea que ha escrito. Ah, bueno, fíjate que es un novelista. Él fue el que hizo la novela gráfica, o la miniserie, perdón, del pingüino, Pride and Prejudice. Y es a partir del 10, en junio, a decir verdad. Fíjate que Finch es artista, realmente le han dado la oportunidad de escribir. Y Dark Knight, de los títulos de Batman, era como el más flojo, creo yo. Detective era donde le raja en la cabeza la cara al Joker. Sí. Ah, pues sí, el Dark Knight ni lo he leído, creo yo. Sí, entonces era el más flojo, donde salía una fulana vestida de conejito. Ah, Pascua. Que está bien, bueno. Era lo único interesante. Y no salían todos los números. Pero que tenían todos los villanos de Batman, pero así, holquizados. Ajá, holquizados. Sí, la historia sí, no era... No era así como tan guau. No, muy interesante. El final va a estar bien porque ya dijeron cuál es el malo que está detrás del químico que los producía. No es ninguna sorpresa. Ya desde el Joker. Que dijeron. No, es un químico. Es ¿qué otro? ¿Mad Hatter? Él es espantapájaro. Espantapájaro. Espantapájaro. Más peligrosos que los pájaros son los pájaros. Sí. Además de eso, Marvel ha estado mostrando unas imágenes, un teaser de una araña toda gótica, amorfa, porque está compuesta de dos mitades diferentes de dos logos del Hombre Araña. Uno que sería el Ultimate actual, el Miles, y el otro sería un Hombre Araña más clásico. Entonces, al mostrarlos en la misma imagen, te dan la pista de que ya puede ser. Van a hacer una miniserie con un crossover de Ultimate con el actual o una miniserie solo en Ultimates del nuevo con Peter Parker que resucita, que vuelve. Va a resucitar a Parker. No se sabe, por no, eso. No creo que en algún cómic se atrevan a resucitar a alguien que ya murió. No, si ya está muerto. No. Pero toda la mar en internet dice, miren, lo más posible es que sea otra combinación de personajes donde no ni resuciten a Parker ni combinen el universo Ultimate con el yo no normal. Creo que lo combinen tampoco. Yo tampoco. Es más fácil de que lo resuciten, pero siento que muy pronto. Sí. Totalmente. A menos de que las ventas se les hayan ido. Además de eso, también en Spider-Man ya anunciaron cuál va a ser el nuevo evento. No evento, pero la historia principal del título Amazing será el fin de la Tierra. ¡Oh! Se va a bañar. Donde, no el fin, sino se hace donde, el lodo. Donde termina la Tierra. O sea, en la playa. La orilla, no es la orilla del mundo, así. ¡Ay! The ends of the earth. Pero no te dicen nada, excepto que te han mostrado que Peter va a construirse otro traje de Spider-Man. Hoy cada tres meses cambia. Ah, cabales como armadura. Uno como armadura. Parece bien Iron Man. Bien Iron Man. Pero eso es, creo que va a ser la... los Sinister Six o algo así van a ser un de verga. Seis siniestros. Tal parece que es el plan maestro del Doctor Octopus que está liderando a los, por lo menos en este plan maestro de él, a los seis siniestros contra Peter Parker. Pero no se sabe cuál va a ser el plan maestro. Y me niego a leerla porque aún está el diseño del Doctor Octopus que está así todo enlutado, todo... ¿Crees que le den así como parece Viagra, una pasa con ocho patas mecánicas. Y que no te gustó. Yo estoy esperando que lo regeneren para seguir leyéndolo. Que le den vitamina. Después tenemos... Damn, ¿qué más teníamos? Que DC Comics ya anunció cuál va a ser el nuevo personaje al que le van a dedicar tiempo en DC Comics Presents, que era el título antología, al que los primeros seis títulos, números los dedicaron a Deathman. Los siguientes tres fueron a Challengers of the Unknown. Y hoy los siguientes tres van a ser a la hija de Vandal Savage. En el actual universo DC, post-Flashpoint, Vandal Savage está en prisión, acusado de ser un inmortal y además asesino en serie. Ser inmortal no es contra la ley, pero asesino en serie generalmente lo es. Sí, por lo general es. Por lo general. Así que ahí se van a... hoy la hija de él, tal parece, no es mala. Ella se llama... Cass Sage y va a ser la principal en estas en miniserie de tres para terminar con una trilogía de tres con los market share de ventas de enero, pero estos son Diamond únicamente, no incluyen números digitales. Y ahora lo interesante es que DC Comics volvió a repuntar después que en diciembre había tenido un bajón. ¿Se recuerdan que habíamos criticado de que Marvel lo había sobrepasado? Que había vuelto a la normalidad. Casi a la normalidad, sí. Tanto en unidades como en cantidad de dinero vendida. Mm. Ahora DC Comics vuelve a la cabeza por 2 puntos porcentuales en cantidad de unidades. Mm. La comparación anda aproximadamente 39 contra 37, redondeando los números. Uh-huh. Marvel está abajo. Y en porcentaje de cantidad de dinero obtenida, Marvel está a la cabeza. Uh-huh. También por 2 puntos, pero un poco más abajo, 35 contra 33. Uh-huh. Así que está bien reñido la competencia entre ambos, con la observación que la DC tiene el top 10, todos son DC. No hay ningún Marvel en los primeros 10. Okay. O sea que dominaron, porque y esto no pasa desde hace 3 años. La última vez lo hizo Marvel, a decir verdad, que tuvo el top 13. Solo ellos. Y los títulos son Justice League, Batman, Action Comics, Detective, Green Lantern, Batman The Dark Knight, Superman, Flash, Batman y Robin, y el décimo es Aquaman. Ahí está Aquaman nuevamente. Y después... Siempre Aquaman logra zampar en el último. Del 11 al 15 ya aparece Marvel con Uncanny 5. Y el con Uncanny, no siquiera dos. Wolverine y los dos X-Men. Canny X-Men. Wolverine 300, Avengers... Tres Canny. Y, más, canny. Y el 16 rompe la seguidilla con Wonder Woman. Bueno, hoy sí la... Con Linda Carter. La discusión que te traías entre manos. No, pues, si vieron la noticia fabulosa semana pasada, la DC anunció... ¡Tan, tan, tan, tan! Precuelas de Watchmen. No, hijo de... Los Watchmangos. Los Watchmen Babies. Sí, los Watchmen Babies. ¿Qué opinan ustedes? Pues... Mira, hay un montón de historias que pueden contarse antes de la historia de la investigación de la muerte de ¿cómo, mira, ¿cómo que se llama? Del comediante. Del comedian, ajá, del pero comediante. Es que, pero es que esas... Puede haber un montón de historias de la Segunda Guerra pues Mundial. Sí, que puede, ¿no?, ser cualquier historia, como lo podría ser de cualquier superhéroe, pero las tendrían que ser bien crudas. Sí. Pues fíjate, va, así como pendientes o cosas que medio hicieron alusión, pero que no contaron. Tal vez le dan tiempo, no, a, es que, a la, mira, violación de la, porque de la, no era mamá importante, la... En realmente. Watchmen contaron lo que se necesitaba. Cabal. O sea, todos estamos satisfechos con la historia para atrás que vieron cerrado, de tanto de cada personaje. O sea, todo lo que podrían contar tal vez viene a ser irrelevante a la historia de The Watchmen. Pues sí, pero una historia aparte de Rorschach. Va, ponerle que habían hablado de los team-ups que habían hecho Night Owl y Rorschach. Que son... cuando atraparon al chiquitillo ese que después matan. Va, vos como... tú sos el fanático más grande de los cuatro que estamos aquí de Watchmen. Y si no, la báscula lo hace ver. el más macizo. Así que vos querés leer... No. Okay. Va, ok. ¿No? O sea, eso dice todo. O sea, a mí se me hace que lo han hecho para sacar una segunda película. Han hecho para sacar peste. No, eso. Mira, ahí no tiene, la culpa. DC Comics está en el mercado, en el negocio para eso, para ser pisto. No. ¿Eh? La misión de ellos es llevar el mejor entretenimiento. Mira, en el IRC nuestro amigo Will David está diciendo que son los Watchmen. M-E-H, meh. Los Watchmen. Pero cabal, la DC es... lo que quiere es hacer dinero. Entonces, los ejecutivos de arriba les han dicho, mira, tenemos este libro que se ha vendido continuamente desde que salió, ahí en el 85. We must stop this. O sea, sí. Mira, así no puede ser. Eso. Así teníamos... Exprimámosle la última gota de... Así teníamos Dark Knight Returns. Sacamos el segundo y no funcionó. Hoy sí. Hoy sí no va a salir. Y lo peor que Alan Moore se niega que los... No, es que Alan Moore se niega a toda historia que... O sea, ya es como costumbre. Sí, bueno. Pero... Mira, igual, ustedes leanlo, me dicen si está bueno y... ¿Qué mira, ¿qué es lo que van a sacar? ¿Son 6 miniseries? Va, es que van a sacar 7 miniseries. ¿Siete? ¿Siete? No, miniseries. 6, 7. O sea, son varios. Es que una es en producción. Es una, el comediante, Rorschach, Night Owl. O sea, una por personaje. Una por personaje y una solo de los cuentos barrendero. De pirata, ¿no? De los cuentos de pirata. Esas. Yo me los saltaba. Es que por respeto a los leyes. Es que practicaba saltos por garrocha. Yo prácticamente ya estaba con ¿qué puta va a pasar? Al entrar de la película y terminar de leerla. Como que estudiando. No creo que salga. Y ahora lo más importante. Entonces. Ay, es que entonces. Espérate. Va a salir eso. ¿Siete miniseries de cuántos? Va a ser como Seven Soldiers. De que van a ser siete miniseries de cuatro. De cuatro. Y va a tener un como epílogo que una toda la historia. Oh, y el epílogo va a ser Language. Sí, una página. Un panfleto, aquí está. Léanlo, pirata. To be continued on Watchmen. Para vender más. Dibujada por Jim Lee. Mira. Redibujada por Jim Lee. Yo la voy a leer para, aunque sea un par, para ver qué tal está. No. Le vas a dar curiosidad. El beneficio de la duda. El beneficio de la duda, ¿quién quita? Pero es triste. Espérate, pero van a salir simultáneamente las seis miniseries. Sí. Mira, siete miniseries. Sí, como dice Julio, es algo triste. No. Que no tengan capacidad de crear algo nuevo. Es que quieren exprimir todo lo que puedan de esta franquicia que es súper popular para ellos. Sí, pero... Pero no suena como una buena fórmula. Pero es que también la Mara se pone así como a decir, bueno, ellos tienen el derecho. Pero, uh-huh. pero otra gente dice, bueno, tienen el derecho porque les o sea, le estafaron a Alan Moore porque supuestamente los derechos se le iban a revertir a él cuando dejara de ser impreso Watchmen. O sea, porque en ese momento no esperaban que fuera tan popular. O sea, que iban a sacar una o dos ediciones y de ahí iba a ser los derechos de él. Pero no se lo bajaron realmente. Sí, ese era el contrato. Fue el trato y no le funcionó. Fue su contrato, no le funcionó. Y es culpa de él porque lo hizo demasiado bueno. Si hubiera hecho una basofia, ahí ya estaría. Fueron los derechos de él. Pues, sí. O no, la culpa fue de él porque no contrató un buen abogado que le dijera, no, mira, aquí se pueden zafar así de esta forma. Entonces, digamos que la DC tiene el derecho, que no sé qué, que Alan Moore tampoco puede hablar. Puta, pero es que no tenía lógica esa mierda. O sea, va, vergón, cuando la mierda deje de vender, me van a pasar los derechos a mí, ¿verdad? ¿Para qué putas los quiero? Y si esta mierda sigue funcionando, nunca voy a tener los derechos. Bueno, por eso digo, que fue medio pasmado. Pero él tampoco puede decir de que la originalidad... Y medio. Que la originalidad, que no sé qué. Si Watchmen, los personajes están basados en Blue Beetle, en... Sí. The Question. Sí. En los personajes Batman. De Carlton. Bueno, no, Batman, bueno. No, Blue Beetle. No, pero los demás no. El personaje de Carlton. Él empezó su carrera trabajando en Superman, trabajando en Swamp Thing, que lo inventó otro. O sea, no es como que él ha sido 100% original en todas sus obras. Pues hasta. ¿Cómo se llaman los libros? Está bueno que la bajen de mierda. Pero mira, o sea. Pero la historia es que en sí es buena. Eso jamás les ha funcionado. Puta, mira Star Wars. O sea. Star Wars. La Indiana Jones, la cuarta. Ay, sí. O sea, ¿alguna franquicia así tan vieja que les haya funcionado? O sea, lo que pasa es que... Que vos digas, esta película fue vergona y hoy le vamos a hacer una secuela. Puta, Superman de Bryan Singer. Mira lo que hicieron. O sea, me estoy yendo completamente aparte, pues, pero mira con la de Kurt Russell, Rescate de Nueva York. De Nueva York, Escape de Nueva York. Hicieron Rescate de Los Ángeles. Esta película la sigue alquilando la mano. Hagamos una segunda parte. Si nos ponemos, segundas partes nunca han sido buenas. No, yo no me refiero a segunda parte. En ese caso, la segunda parte. Una franquicia que para qué. Algo que ya estaba puta, tan vergón por tantos años. No lo toquen. Sí, te entiendo. No, pero mira, la idea que no terminé de decir. En los últimos 2-3 años... ¿Qué han producido entre DC y Marvel que vos digas, qué bueno esto? Y es algo que va a seguir vendiendo por años y por años. Como concepto nuevo. Como concepto nuevo. No vendan a mí. Pero The 12 se veía bueno, pero no sabemos. Ni la han terminado. Marvel ha sacado Shield, que es la de Miguel Ángel. Isaac Newton y todo eso. Pelada. Tu galán. Pero que no ha terminado aún, fíjate. Pero que tampoco ha sido como que la Mara, my God, el siguiente Watchmen. No. Ha sido como éxito de crítica, pero no se ve de ventas. Okay. Pero otra cosa. De ahí los eventos. Flashpoint, olvidable fácilmente. Olvidable también. Flashpoint fue, miren, necesitamos rebotear esta mierda y tienen 5 meses para hacer la jugada. Puta, hagámosla con Flash porque se corre rápido y podemos explicar varias cosas de un solo. Y la mamá es paloma. Sí, la mamá es más paloma que lo tiene ahí. Así que fíjate que no han sacado nada así bueno, algo que se compare a Watchmen. Que tal vez lo más que se le acerque son cosas que están fuera del universo de los dos grandes. Walking Dead, que es sumamente popular. Tal vez las de Grant Morrison, Year One de Superman. Sí, fíjate que sí. Dicen bueno. Que pero igual bueno. No es concepto nuevo, es una historia. Es una historia de Superman, igual, no es original, cabal. Bueno, pero al fin, tienen, digamos que tienen el derecho. Sí, pero, el derecho lo tienen. Pero realmente... ¡Pero no deberían! Ah, o sea, es algo bueno, es algo que la Mara esperaba, que la Mara deseaba. No, estaban contentos comprando Watchmen. Sí. Y estaban haciendo un montón de pisto vendiendo el libro. Y lo pueden matar, porque... Imagínate que un nuevo lector lee esa mierda. Poco, sí. Puta, qué mierda, entonces ya no compro el otro. Y el otro es el bueno, vean. Pero por lo menos le vamos a dar el crédito a la DC que no agarraron a Liefeld a dibujar, ¿verdad? Mira, ¿verdad? Sino que agarraron gente que puede dibujar y escribir. Liefeld, espérate. Debe haber hecho, firmó algo con el diablo que le aseguraba que DC Comics le iba a tener que dar trabajo por unos 3 años. Porque mira, ahí le siguen aventando proyectos. Mira, yo creo que le han dado 3 cómics para que escriba. Para que no tenga tiempo de acercarse a Watchmen, pues. Es que mira, en Dark Knight Returns, si el dibujante era el mismo. Frank Miller. Y mira qué mierda. No, es que ahí, porque, no sé, entre esos años se le quebraron las manos y se olvidó dibujar o le pegaron la cabeza. Le cortaron la mano y le pusieron un implante de otra mano izquierda. El implante de Liefeld. Del pie. Y... le pegaron en la cabeza y se le olvidó dibujar. Liefeld dibuja mejor que el Dark Knight Returns. Bueno. No, pues sí. Yo dibujo mejor. Esa mierda era casi Picasso, abstracto. Imagínate, y ahí está Batman. Ya, mierda, verde. Ah, Batman. Verde. Sí, no, es rojo. Se hizo daltónico también. Sí. No, pero bueno, tienen que Adam Hughes, que se dibuja bien. Tienen a Straczynski, que se escribe bien. A Jay Lee dibujando el de Ozymandias. Jay Lee. Puta, es un puta todo largo. Es que Jay Lee dibuja mal. No, dibuja bien. ¿Cómo se llama el otro? El J.G. Jones, el que dibujó Wanted. Ah, ese dibuja muy bien. Sí. Entonces, por lo menos, si la vamos a hacer negra, no la vamos a hacer trompuda. Entonces... Hay cierto esfuerzo de por medio. Sí. Y por lo menos hoy sabes muchos de estos nombres destacados que vos decías. ¿Y por qué no lo ocuparon en el relanzamiento de 52? Ya los tenían alineados para este proyecto. Cabal. Pero... Ya los tenían en fila. Sí, es como... Mira, ¿qué va a pasar? Va a pasar. Así que no hagamos... ¿qué? No saquen los pitchforks y las antorchas, ¿verdad? Mm. Sino que no lo compren, si no lo quieren ver. ¿Cuándo sale? No sé. Ese mes, ¡qué paloma! ¡Watchmen Baby! Sí, Watchmen Baby. Con la música de Watchmen Baby. Mira, por cierto, ¿sabes cuándo sale Avengers? ¿Cuándo? May the 4th. Sale May the 4th. Le va a ir bien. Sí. Ey, bueno, el trailer. Lo tenía. ¿Pero viste el extendido? No tanto así. Solo vi el corte. Esa es la parte más chida. Pero qué bueno se ve. Mira, siempre hay un pelo en la sopa, ¿verdad? El traje del Capitán América, no, ese no es un pelo en la sopa. El trajecito del Capitán América. Se ve bien simple, ¿verdad? Es un leotardo. ¿Sabes? Sí, no simple, sino que se ve bien chafa, como algo que podrían traer a la fiesta de disfraces de Omar. Pero no se le desarme. Pero como que yo hubiera pedido. Tómame la foto rápido porque le está desarmando. Sí, dando pedacitos de disfraz. Solo con ver una foto de mi disfraz puedes saber qué horas eran. Puedes deducirlo fácilmente. Las capas se desprenden una al minuto. Es que ese era el disfraz que le iba a poner a la maceta. Oh. Vaya, amor, póngase esto. All right, señoras y señores, continuamos entonces este episodio. con una sección que se llama... Sí, no puede ser la de... Cómics leídos esta semana. Porque te coman extrayendo pupú. Espérate, ey, tico, apúrese. Espérame, dale. ¿Qué has leído esta semana? No, mira, es que fíjate que había leído de estos paquines tan famosos y reconocidos como... Yo había leído el prehistórico. El... Liga de la Justicia número 5, el que es el más vendido del mes pasado. Uh-huh. Pero tenía el problema de que sale una babosada ahí toda... sale una babosada que dice bajado ilegal. Fuera de toda... Fuera de personaje. Ante todo aparece Darkseid. Uh-huh. Y se da riata con la Liga de la Justicia y les dice quita de ahí. Uh-huh. Y los agarra uno por uno. Y es parte del asunto, ¿verdad? Que no estaban coordinados. Los agarran uno por uno y no pueden hacer nada contra él. Básicamente los derrota. Y el único que se queda viendo tranquilito afuera es Batman. Porque él dice, yo con ese no me voy a ir a pelear, ¿verdad? No hace ninguna voz. Tampoco es baboso. O sea, hizo su riscasez, man. Pero en el momento que vaya Darkseid los derrota, y aquí van spoilers, Mara, si no lo quieren oír, desconectense los audífonos un minuto o dos. Batman le dice a Hal Jordan, después que le agarró, lo penquecearon. Vení, le dice Hal Jordan. Después de que penquecearon a Hal Jordan, ¿no? Le hizo... Prácticamente, vení, le dice, tenemos que cambiar la táctica, me tenés que hacer caso. Y lo primero para que ganarse su confianza, se quita la máscara Batman y dice, yo soy Bruce Wayne. O sea, es lo que estaba criticando el Paquín, que fuera de toda lógica y personaje de Batman. Jeff Jones. Lo primero que hace, revela su identidad secreta. Ajá. Y después la reacción de Halter. ¿Quién es Bruce Wayne? ¿Quién es Bruce Wayne? Bueno. No, es Jeff Jones. Sí, pero esa es la parte del gran pero del Paquín, porque después lo que hace Batman... Es una chivatada. Se quita la capa, se quita el cinturón. Que también no tiene lógica, que por qué. Sí, y deja que lo secuestren los aliens para que se lo lleven a la nave nodriza. Que resulta no es una nave nodriza, sino que... Se, lo va a hacer bien. Porque se va, supuestamente porque se va de espía. El problema es que no es nave nodriza, sino más. Porque es una boombox. Esa es una... es un boomtube. Que lo transporta a Apocalypse. Boom Tum. Boom Tum. Es el medio de teletransportation. De Darkseid. Un wormhole. Yeah. Así que las he chivatado porque él se sacrifica y se arriesga que se lo lleven y va a ver qué hace allá para rescatar a Superman. A Superman que quiere rescatar, así es. Oh my God. Así que, pero está bueno el arte. Está bueno. ¿Por qué? Que lo maten en el puerto. El otro que leímos, en un plural papista, yo leí Action Comics. No he leído Action, perdón. Pero no viste el origen de Superman. Cuando cae la Tierra. Sí. Bueno. Calle de cariño. Pero ese no es Superman, fue Action 5. ¿Qué viste el origen del cripto que le enseñaron cuando estaba capturado? Sí. Que era un becerro deforme que había nacido no sé dónde. Que la marazón mía que era un alien, pues. Pero no. Pero ese estuvo bueno. Y había otro bueno que leímos, pero se me... La memoria... El otro es terminó la primera historia de Liga de la Justicia Oscura, Dark Justice League. Y termina, pero esos terminaron con el pie izquierdo. Porque parece que no ven. Y finalmente se juntan, de milagro derrotan al malos y quedan peleados entre sí. ¿Ve? Y dicen, no, si aquí no vamos a formar ningún equipo y cada quien agarra por su lado. Y solo la Madame Xanadu, que es la que lee las cartas, les dice, ¡ay, pero viene un peligro más grave! ¿Por qué no leen cada quien sus cartas, vea? Es que no saben leer braille. Así que, pero a mí en lo particular me gusta. La historia está muy buena. El que sale de chivatada es Constantine, que solo llega a sacarle las castañas al fuego a la mano. ¿Por qué se tardó 4 episodios en hacer un dibujito en el suelo y decir una rima? Pues, o sea, sentí que muy, muy fácil resolvieron eso. Que había sido una amenaza increíble todos los 4 episodios. la Enchantress así casi omnipotente, pues haciendo los mierdas. Y al final que la quedó. Es que dice una. Quedó rima. Bonita, a ver. No, la Enchantress queda bonita y. Sí, es que queda con el cuerpo de la otra chava que había encontrado. Uh-huh. Y por lo menos así sana, pues. Y descubren que el de verga había sido casado por Madame Sanud por estar haciendo una cagada. Hmm. Así que. Alright. Bueno. Y espérate, ya aquí lo encontré. Winter Soldier. Ajá. Ah, sí. Ya inició. Lo escribe el gran amigazo Brubaker. Oh. Este es Bucky que es lo revivieron después del el lío de la serpiente y de la batalla de los martillos. Que lo habían matado bien muerto. Pero ya está vivo de regreso. O sea, nunca realmente no muere, sino que lo habían ocultado moribundo y lo logran revivir. Nada en el tiempo. Pero él dice, ya no voy a ser Capitán América. Que hagan creer que estoy muerto y voy a quedarme... Chalo, ¿es Bucky? Es Bucky. Ah. Entonces hoy regresa con el uniforme y la personalidad de Winter Soldier, que era la que utilizó mientras lo controlaban los soviéticos. Y en el primer episodio aparece junto a Natalia Romanoff, alias la Gatúbela. Quería ver si ponían atención. Y fíjate, lo que está bueno es el arte, porque es de Butch Guys, que él estuvo dibujando un tiempo... Ah, de Butch Guys. ¿De qué sitio estás viendo? Butch Guys. Creo que fue Daredevil y después un poco Iron Fist, cuando lo dibujaba, lo escribía Brubaker también. No lo googleen, ¿verdad? Butch Guys, Iron Fist. No. Galactus. Pongan el filtro de Google, pero sí bien. Serio. Extra, mega. Y el arte está buenísimo. Es bien realista, pero es bien oscuro al mismo tiempo. Y la historia simplemente te dejan picado. Viene algo complicado y que ellos están llegando tarde. Han encontrado bases soviéticas escondidas en Estados Unidos. Ajá. Donde habían... Mira, recordame si la Guerra Fría terminó en los 90s o fue... O sigue todavía. Terminó en los... ¿Cuándo cayó el muro de Berlín? 80 y algo fue. Sí, fue en la época de Reagan aún. A finales de la época de Reagan. Pregúntame por... No, lo que te dicen acá es que estas eran bases abandonadas, que ya nadie las estaba dando seguimiento, todos los espías se habían hecho americanos y habían seguido su vida familiar, pero que resurge un fulano que sabe que están ahí y comienza en el mercado negro a vender las armas que están escondidas. Okay. Específicamente hay tres bases donde hay tres personajes que no te dicen qué son o qué poderes tienen, que están en éxtasis. Uh-huh. Están bien contentos. Entonces, similar al éxtasis a que tuvieron a Bucky durante mucho tiempo. Entonces, él llega en las dos primeras ocasiones, llega muy tarde para detener el intercambio. En la tercera, ahí se quedó. Mira, está interesante. Y además es del amigo Eddie. Hay que darle una oportunidad. Rubiki. Vaya. All right. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con... Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Ah, vamos a ver, el número 5 es Underworld Awakening, protagonizado por las nalgas de Kate Beckinsale. Forradas de cuero. Algas forradas de cuero. Sí, yes, es... Un cuerito forrado con cuerito. Si ves el póster, está cabal Nachas en cuero. Cuerito al cuadrado. Y abajo está Kate Beckinsale. De ahí la número 4 es El Gran Milagro. No sé de qué. Es el backstory de la otra, porque es de cómo hicieron el traje para que no se reventara con esa nalga. Ni que fuera la J-Lo la que tuviera el traje. Si es la fulana, sí, se quita. Es que cabal, los pantalones son los que le dan forma. No me molesta qué es lo que le da forma, pero se ve bien. La número 3 es The Grey, que ya hablamos de ese, con Liam Neeson y unos lobos. Uh-huh. La número 2 es The Woman in Black. The Woman. Que esa es una de terror, que dicen que te cagas. Es la que sale Harry Potter. Ah, Harry Potter. Sí, por eso no hay que ir a ver. Y fíjate que hay un gran salto, porque va, esta hizo 20 millones. La siguiente, que es The Grey, hizo 9 millones. Y la que ganó, la número uno del fin de semana pasado, es Chronicle. Es la película Shaky Camisa de la Mara que obtiene poderes. Ah, ah, okay, ok. Bueno, por lo menos es de Mara con poderes, pero Shaky. Que esa me llama la atención. Yo quería ver. Sí, sí, claro. Sí, Chronicle. Costó 12 millones y ya lleva 22. ¡12 millones! ¡Sí! ¡Los huevos de King Kong! Okay. Y eso hizo 22. O sea que 22, 20, así bien parejo, y después 9. 8. Sí. Es que eran los dos primeros estrenos. Sí, eran estrenos. Claro. Los otros ya están ahí sentados. Están usados. En la banca. Excepto el Big Miracle también es estreno. Y ¿cuál? Esa, la del Milagro Gigante. Grandote. Esa hizo 7 millones y también era estreno. All right. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con un mini review de In Time. A tiempo. ¿Qué tal? Tiempo. ¿Cómo fue la película? Fíjate que yo pensaba que era una película de viajes en el tiempo. Yo no sabía nada. Y la comienzo a ver. Mejor. Mejor, fíjate. Era un chick flick. El concepto estaba fumado. Sí, el concepto estaba muy bueno. De una sociedad futurista, pero realmente... Mara, full spoiler, ¿verdad? Ey, sí, ah, pero, spoiler alarm. Danger, Will Robinson, danger. Ahí está. En la que la gente no tiene dinero. La gente intercambia el tiempo que le queda para vivir. Te dicen que todos están genéticamente ingenierados para envejecer hasta que cumplen 25 años. A los 25 quedan jovencitos y ya no envejecen más. A partir de ese momento se les activa un reloj que cuenta hasta los segundos digitalmente en el brazo y les da un año de vida. Es lo que tienen. Estándar es un año de vida. Tienen que comenzar a trabajar y de su trabajo les pagan tiempo y se va incrementando el contador en el brazo. Compran comida, compran carros con el tiempo que tienen acumulado. O sea que, ay, yo trabajé y ya tengo 7,000 años, pero este carro me costó 5,000. Ajá. Sí. O sea que si no compras nada... Te morís en un año. No, si no compras. No lo compras. Sí. O sea, no compras nada. Vos vivís. Pero trabajás en un... Normal, trabajás, seguís trabajando, trabajás y vivís una vida de puro ahorro. En teoría podés ser inmortal. Tenés que comer igual, ¿no? Sí. Pero la sociedad está estructurada y ahí es donde comienza la película a desarrollar la historia y la idea a lugares insospechados que tienen zonas en las ciudades donde los tienen bien jodidos en unos guetos donde todos los días les suben los precios a las cosas. Para que la gente a huevos tenga gaste su tiempo y no sea inmortal, sino que... Pero es artificialmente subido. Sí, son artificiales. Sí, controlado. Controlado. Entonces, de modo que la Mara no pase 50 años, por más que se esfuerce. Y hay uno que tiene una gran suerte, es el que es el principal, que por cierto, el actor es Justin Timberlake, ya que no es papel. Actor. Fíjate que no molesta. Fíjate que a mí desde... No canta. No, gracias. No. Por eso que le den más tiempo de vida. Puta, pero qué paloma. Salió una señora con un bebé ahí en la película. In the box. Y el bichito, no, eso fue antes. Y el bichito tiene el relojito que está en un año, pero detenido, porque todavía no se ha activado. Entonces dice la mamá, puya, ¿cómo me serviría esto? O sea, ya debo más de lo que él tiene, pues, del año ese. Puta. O sea, que está esperando para que el bicho le active para empezar a gastarse ese pisto. Puta. La guapa de la película, la protagonista femenina es espérate, un momento. Ah, bueno, sí, hay... La guapa era la nana. Sí, sí, la nana del Timberley, que sí es. Que yo, mira. Puta, ahí está la novia del Timberley. No, es la mamá, pero todos tenían 25 años. Era la Olivia Moon. Ah. No era Olivia Moon. Es que sale la... Ah, pues yo creo que ella es jefe. No, Olivia Moon, perdón. Es la de Tron, ¿cómo se llama? Sí. Sí. ¿Esa es la mamá? Creo que sí, fíjate. Ya vamos a chequear. Pero mira, de repente se va a meter a una discoteca, pero en el gueto. O sea, que es la maraga. Es medio pobretona, pasa apuros. Pero todas las chicas... Menaza, o sea, desde la que limpia el anda barriendo. Ese casting, hijo de puta, ha sido. Es que todos tenían 25 años. Todos tenían 25 años y como. No, yo conozco de 25 años horrible. Pero ponele, sale un bicho que va, mire, esta es mi esposa. esta es mi suegra. Y esta es mi hija. O sea, la pones a las tres y vos decís a cuál a escoger, ¿verdad? Oh my gosh. Mira, okay. Es bien recomendable la película. Es bien ahora, original. Tiene, mira, sí, sí, concuerdo completamente. Pero tengo unas cagadas. A ver. Ponele. Al tipo le regalaron su primer. Puta, casi un siglo le regalaron. Sí. Entonces, puta, va, vergón. Chivo, se va, empieza a gastar y todo, todo, pero él no se lo había hueviado. Él se lo regalaron. Uh-huh. Después, con eso, lo apuesta todo y lo duplica. O sea, legalmente lo duplicó. Uh-huh. Llega el policía, ah, no, hijo de puta, te vamos a quitar todo hasta que lo veamos. Entonces, ¿pero qué puta salió huyendo? Si solo era que averigüen. Si yo no me he hueviado nada. Pregúntale que me regaló esto. Ya se está arreglado. El hijo de puta que se... ahí viene la trama, que el hijo de puta que se lo regaló era un tipo que había ya vivido tanto tiempo que dijo, no, vale verga, yo ya no quiero tener todo y yo me quedo con 3 segundos y me voy a parar un puente, ¡pum! Va, me morí. Entonces, lo estaban acusando de que lo había matado. Mm. Pero estaba la filmación que no, el bicho... No, pero acordate que al bicho ese lo llegaron a buscar al bar. O sea, los policías lo andaban buscando por algo. Pues sí, pero... pero o sea, el otro sospechaba que le iba... esto no me lo van a devolver. Porque el otro a saber pues cómo sí, lo... pero hubo. El otro se lo ganó legal. Ah, mira, lleves el otro, pues, pero bache, el que le gané a él. Ahí está. Ajá. ¿Sí? ¿Pues te lo ganó? Sí, va. Usted no tenía por qué huir. Right. Así también a mí sí, se no, me... no hubiera habido movies, no sé. Sí, lo hubieran craneado mejor, vea. Pero te pero te, la movie te mantiene... en suspenso. Te mantiene en suspenso. Nice. Y la otra que vi, no la había anunciado, pero y estaba sin spoiler, porque solo suspense. Yo la he visto. Y aquí la van a comenzar a dar, creo que este viernes que viene, es Apolo 18. Ah, la de Mayo. Es la de Mayo, de una misión secreta Apolo, posteriormente la de Apolo, 17. Apolo Sur, Apolo Norte. Apolo Este. Apolo. No, Apolonia Cotera. Y que los mandan a la luna... y hay algo en la luna, algo que los ataca, pero es la luna es de qué es buena la película, le encantaría a Omar porque es shaky cam, bueno, no es shaky cam, sino que lo que te dicen es documental, no es found footage, es el estilo, sino que te dicen en toda la cápsula los es found footage que regresó pues de la luna, suerte de estaba editado súper bien, no te dicen nosotros encontramos los rollos originales y lo hemos editado para presentar la película. Mm. Pero te dicen, todas son las cámaras que vi en la nave, que ellos, los astronautas se montaban que milagrosamente cámaras. Regresaron cuando hacían las caminatas. O sea, se oye como la original de Aliens. No, sí en el extra, en el trailer, perdón, que, donde sale que aquí están en la cápsula lunar, los astronautas están así dormiditos y de repente las ventanas afuera algo y vos... están en la luna. Sí. O sea, mira, fíjate creepy. Que te da buen... hay buen suspenso. Porque vos decís, ey, esa mar está solita. Y ahí no hay nadie que los pueda llegar 9, a ayudar. O sea... media hora, güey, gratis. Bueno, hablando de las películas que han visto, yo también vi la de Los Tres Mosqueteros. La que están dando ahorita en el cine. Ajá. Ahí están dando algo. Sí, hay una de Tres Mosqueteros. ¿A quién? Si la ven en cable, vean. All right. Los mantiene entretenidos... pero yo no sé si esa época sí será realmente, pero bueno, sale la Mila Jovovich. Eso ya tiene ya un punto sé por para poderla ver, ya mejoró. Pero la bicha que sale, la que es la chica de D'Artagnan, puta, qué nena. Yeah. Pero bueno, la onda es que ¿por qué todos los reyes de esa época los visten como que son culeros? Yo no sé si realmente se vestían. Parece que sí. Pero es grotesco. Mira, pero es que la película esa no me llamaba la atención porque yo decía, va a salir la Mila. Pero salen las fotos con aquellos grandes vestidotes como con 10 capas de tela encima. Sí, pero para meterse a irse a robar unas joyas, no me preguntes por qué. ¡Rácata! Y queda con una sufaldita ahí que... está bien. Pero... es el movie. O sea, vos te quedas así como que no era necesario, pero gracias, mamor. Pero si la pueden evitar, si no tienen nada que hacer, vean. Sí, la Olivia Wilde sale en la película. Olivia Wilde. Y es la mamá. Es cierto, buena, tico. Cool. Buena. Mara. continuemos rápido porque se nos está acabando el tiempo. Mini review de Top Gear. ¡Ay, qué bueno, man! No, van ya. Dos episodios, ¿no? Van dos episodios, solo hizo el primero. Yo solo he visto el primero. Ajá. Ya se la pedí al siguiente. Recuperó el estatus sí, de show. O sea, si sí, todo el resto de la temporada sigue como este primer episodio, yo retiro temporada. Mi comentario que había hecho antes. No, porque esos episodios se mantienen como malos. Es que, o sea, la temporada 17 fue casa. Es que ahora les dijeron a los tipos como al principio, va, tengan estos tres carros, vayan y prueben los carros. Si les pasa algo chistoso, que les pase. Y si no, lo que queremos es ver los carros. Y que nada, es lo que sacaron. Sí. No, y también eso de que, bueno, hicimos una carrera y la emoción, ¿verdad? De que, ¿quién ganó? Ya, no sé qué. O sea, puta, sí, era genuino, pues. ¿Viste los frenos del Lambo? ¿Quemado? ¡Rojo! Echando un mito, ¿no? Y se jodieron el clutch del otro. Ajá. Bueno. No, mira, estuvo chido. Estuvo bueno. Estuvo all right. Bueno. Excelente. Señoras y señores, continuamos también entonces con lo que ustedes han estado esperando. ¿Ah? Y... From production note ahí, no escucharon nada. Señoras y señores, continuamos con lo que ustedes han estado esperando. Aquí no editamos. Esto es. Vale, Julio. La carne ardita. Preparado. ¡Miau! Ok. Ahí está el gatillo. ¡Ahí estamos! Señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial, tenemos al gatillo y a la gatilla. Porque vamos a hablar acerca de Catwoman. O la mujer gata. Ah, se hundió la mujer cortada. No, Catwoman. No, Catwoman. El poder de ella es ser cortada normalmente como cualquier humano. No, tampoco. Cat. Catwoman. Ah, se hundió la... Tiene la fuerza proporcional a la de una mujer humana. Tiene la fuerza, la capacidad proporcional de un litro de leche de un mes vencido que se corta fácilmente. Su poder mutante es poder digerir Katy. Le crece el pelo. ¿Y se lo puede cortar con una tijera? Mira, yo para este show... Pero su debilidad es ir al baño y no en pareja. Ah, es tapalo. Sí, es, no puede. Para ser mujer, tapalo. Sí. All right. Pues sí, Julio. Mira, yo no lo he preparado, Tucumán. Así que lo que me... Hablemos mejor. Lo que me... Sigamos hablando también. Si algo se me olvida, vos mete la cuchara. Bueno, la Catwoman. Mira, se deletrea T. Oh, demonios, se acabó el... El Ticomán comiendo cereal, cometiendo la cuchara. El Gati. Right. Gati se llama la comida. Gati. Fíjate que Catwoman fue el primer enemigo villano de Batman que se inventaron. Bob Kane con el otro fulano que se me olvida el nombre. La primera, entonces. Sí, salió en el Batman número uno. ¿Y quién fue el del Detective Comics 27? La primera versión. No era nadie. Era un gangster. Debe haber sido un gangster. Un gangster. Esta era una gangster. Y fue porque en aquellos dorados tiempos él veía como el enemigo natural de un murciélago un gato. No me pregunté por qué. Sí, sí, son una. Me imagino porque dijeron que es una rata con alas, entonces que se lo va a hartar un gato. No, pero para eso, si le inventaran ahorita, sería un laser pointer. Sí, nada, con eso la dejas ocupada ahí horas siguiendo el puntito rojo. Y tanto así que en el primer número, a decir verdad, ella se presenta simplemente como una ladrona. No tenía. Es que ni siquiera tenía uniforme. No tenía uniforme. Pero se llamaba The Cat, como dice Omar Man. No es hasta dos o tres números después que ya se puso un trajecito de gato. Y en una historia donde ya sale el Joker, hasta al punto que le ayuda a Batman en algún momento. Desde el principio a ella la presentaron como un interés romántico, alguien que Batman no iba a dejar que la capturaran y a Robin le mete un pero ella zancadía. Ella salió antes que Robin, ¿verdad? ¿Robin cuándo sí, apareció? Creo que sí, Robin sale antes de Robin. Yo el pendejo porque agarró a Robin. Más tarde, Batman no deja que Robin alcance para dejar que Fíjate escape que... porque tiene la esperanza... De redimirla. Es posible, ella salió supuestamente. No, agarré el que me la quiero coger. En Batman número 1, en 1940. Y no sé cuándo habrá salido Robin. Búscalo. Robin. Y fíjate que. Y no está el sensei, que él es el que estaba ahí. Él compró Robin. Ese paquete. Uh-huh. Y él sí. Él vivió ese paquete. Sí, él lo vivió. La Catwoman. Lo compró en el super. Ahí estaba el paquete. Recién lo habían publicado. Y la Catwoman siguió apareciendo constante, frecuentemente, hasta tipo el 54, 1954, que cuando se inició el código de control de contenido en los paquines. Sí. No podía ser ladrona las mujeres. No se podía presentar a las mujeres de esa manera tan seductora y ladrona. Entonces dejó de aparecer hasta finales de los 60, cuando ya el código se volvió otra vez un poco más laxo. O sea que de los del 54 al 66 eran súper aburridos los paquines. Espérate. ¿Cuándo fue que nació, que salió Catwoman? En el 40. 1940. ¿En qué mes? No dice. En Spring, dice. Que, o sea que tiene que ser por marzo. En la misma época que Robin, porque salió en abril 1940. Ah, pues sí. Ah, pues. A la par fue. Fue brevemente. Ah, por eso es que dijeron, mire, por el Comics Code Authority no podemos poner a una mujer haciendo estas cosas, así que mejor metamos un gay. metamos un niño que de tenga duende, así una que viva sí. con Batman, sí, sin supervisión, que se acuesten juntos, sí, que se bajen por el Batpole juntos, así. Ay, slide down the Batpole. A ver quién es más sexy. En aquella época, el origen que le dieron era bien tranquilito, que ella era una aeromoza, que después de que se estrelló el avión, poderes, sí, se estrelló el avión en el que iba, padeció amnesia y no se acordaba de su vida anterior. Entonces, a raíz de eso, solo se acordaba de la bajada, no de la subida. Se dedica a hacer la vida. De eso sí me acuerdo. O nunca me voy a olvidar. Oh, no, soy una hermosa, que está este tubo en llamas aquí a la para mí. Yo con un traje de hermosa, no sé qué era en mi vida anterior. Yo. Bien lógico. Y ese, no es tu culpa, Julio, no es tu culpa. Yo lo sé. Y ese origen lo volvieron a retomar cuando hicieron el año 1 de Catwoman. Lo volvieron a retomar de nuevo. Y en el cual ella admite que es mentira, que ella se lo inventó, que realmente ella tenía un problema más serio, que había sido, era parte de un hogar donde abusaban de ella, su esposo. Uh-huh. Al punto que lo deja, pero él se queda con sus joyas. Así que ella tiene que entrar de noche a la bóveda, uh-huh, o a la caja fuerte, abrírsela para recuperar sus joyas. ¡Uy! ¡La vamos a abrir la bóveda, mi amor! Eso hasta que años después viene Alan Moore. Alan Moore fue, ¿verdad?, que escribió Year One de Batman. No, fue Frank Miller, perdón. Ay, se me cruzó. El genio detrás de Dark Knight Rises Again. Que le da un origen totalmente diferente, en el que dicen que ella fue una prostituta que se pelea con el pimp y para, como parte del. Que vivía con lío, como 10.000 gatos. Que vivía bien sano. Y mira, Brito, vos que tenés conocimiento, es que tan saludable es vivir con tanto gato. Y no darles de comer ni bañarlo bien. No, de bañarlo no lo bañas. Si le das de comer bien, solo. Y no hay que parasitarlos o vacunarlos de vez en cuando. Eso sí. Pero yo no creo que sea muy higiénico vivir con tanto gato, porque. Uno es un problema, ¿verdad? Imagínate el tufo. Yo no sé cómo los policías saben dónde está solo por el tufo a gato, que debe ser manzanas a la redonda. La Crazy Cat Woman es ella. O sea, un verso entre ella y la Crazy Cat Woman de los Simpsons. Crat Lady. ¿Qué más? Fíjate que la historia a la par de Batman ha variado bastante. Ha sido ladrona por mucho tiempo. Hubo una época que fue villana declarada. En otras épocas fue más como una antiheroína. Fue cuando tuvo su paquín solo, a finales de los 80, durante los 90. En algunos momentos se hizo heroína, que les ayudó a la Liga de la Justicia en una aventura. Pero no es la de Cassandra con Prometeo, que ahí lo salva ella. Creo que esa es. Que le dé un latigazo en los huevos al Prometeo. ¡Oh! Es que, cabal, Prometeo los tenía medio chingados a los de la Liga de la Justicia y dice, sí, yo tengo archivos sobre todos los héroes aquí en mi disco duro, que no sé qué, les puedo dar verga a todos ustedes. Y sale, ¿tenés de villanos? No, ok, la capa. Y salo. Bueno. No, ahí te saltaste un poco. A ver, dale. Va, porque Frank Miller salió con eso. Esto fue ahí por el 86. Después, en el 93, ya tuvo su primera serie, la que fue dibujada por Jim Valentine. La del 93. Que salía con el traje moradito ese que que solo era pintadito así, así que, wow. Base, y que estaba bastante bien. Es, no, ese dibujo que tiene Omar es Team Cell. Ah. Pero es el mismo traje moradito, ¿no? Sí, el mismo traje moradito. No, pero el otro es inconfundible. Es hacer caso que es una Kardashian, pues, pinta de morada. Sí, mira, te puedes hacer esas fotos de internet donde ponen una modelo así desnuda, pero solo con body paint. Ajá. Más o menos así es el traje. Y tenía cola. Y tenía cola. Pero bueno, eso duró bastante. Ahí le sacan un poco más de la historia y también parece que tuvo una miniserie que se llamaba Her Sister's Keeper. Que, pero, puta, son medio crudas esas ondas porque tiene una su hermana que era monja. Ajá. Que la raptan y no, y creo que la violan, no sé, puta, o sea, sí, no sí. Lo he leído, pero... Le pasa, bueno, en el resumen que dice aquí Wikipedia, le pasa todo. Que esa hermana, Holly creo que era. No, Holly era como su... Su amiga. Su amiga hermanastra adoptiva, digamos. Holly Robinson, ok, no, sí. Pero esta bichita, tenés razón, la habían utilizado antes, era un personaje preexistente, pero a medida que pasaban los años y daban nuevos orígenes, hacían que le pasaran cosas más feas. Sí, que esta se llama Maggie, la Maggie, hermana. Maggie, eso. Puta, que sale que una de esas se la rapta Black Mask. Como que en este entonces no era monja, porque estaba casada. Ajá. Y mata al esposo y le da comer partes del esposo a la chava. Creo que le da los ojos. Algo así, dice. Le da los ojos. Y con eso pues, le enloquece, pues. Y al final la Gatúbela mata en esa historia de Black Mask. No creo. Sé si en esa, pero por lo menos ya después sí sale que ella le pega un balazo. Pero esto fue justo antes de One Year Later. Okay. Esa historia en específico creo que fue un poco antes. Okay. Porque lo que se había distinguido ella, que a pesar de ser villana, pero siempre había sido solo ladrona y nunca mataba. Uh-huh. Por eso se mantenía... Medio hecho mierda la mala. Sí, pero se mantenía en... Le daba el beneficio de la duda a Batman por eso, porque no era asesina. Uh-huh. Tal vez no tan trivia, pero sí medio trivia es que ella cuando era joven, que estaba así viviendo casi en las calles y todo eso, pasó un tiempo entrenando con Wildcat, el de la Justice Society. Él entrenó un poco así para defenderse y todo eso. Entre otras cosas. Una parte que nos saltamos ahí es que cuando retoman el personaje a principios de los 70 y la utilizan y la ubican en Tierra 2 y cuentan la historia de que Selina se ha casado con Bruce Wayne y tienen una hija que es Helena. Helena en español, que se convierte en la Huntress. Correcto. Y es el origen primero del personaje Huntress, que era en otra tierra. En esa misma Tierra 2, posteriormente, la Selina tiene que regresar al papel de Catwoman y en una aventura muere. A manos de... Ah, sí, la de Tierra 2. ¿La de Tierra 2? La Selina cae de Tierra 2. Sí, ella muere. Ella muere. Estaba siendo blackmail por un criminal... que la hace regresar a ser Catwoman. Esto fue en el 77. Damn, pero... No dice quién la mataba. Pero por aquí lo había leído. Bueno, ya lo voy a encontrar. Dale, tico. Bueno, deja ver. En el 93, cabal esa serie, salía que era ladrona y a veces hacía trabajos de cazafortunas. Sale que cabal, ella entre ayuda y se pone en contra de Batman en la historia de ¿cómo se llama? Donde le quiebran la espalda a Batman. Nightfall. Dentro de todo ese crossover, ella en un punto ayuda a Bane a hacer algunas cosas, pero después lo traiciona y ayuda a Azrael, al que era Batman de esa época. Y a Gargamel, ¿no? Y a Gargamel. Es que ella era puta fina. Después de eso, parece que finge su muerte varias veces, porque esa serie termina cuando toda la madre cree que está muerto. Pero hay un detective que se llama Slam Bradley, que es un personaje recurrente de la siguiente serie de Catwoman. que debutó en Detective Comics. O sea, hicieron una serie de historias en Detective Comics donde era protagonizada por Catwoman, escrita por... Ed Brubaker. Sí, Brubaker. ¡Ah! Sí, él escribió. Y la dibujó Darwin Cook, que es el que está ahora... ¡El matemático! Sí, también dibujaba. Entonces, este chavo es... el que hizo la matemático y cocinero, porque era cook. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama la historia esa de Silver Age, donde salía, que fue animada también? No más pistas, por favor. Que donde salía Batman diciéndole al detective marciano, no, sino con un fósforo, te joda vos. No me acuerdo cuál era, ¿cómo se llamaba? Me acuerdo de ese. Ups. Bueno, él escribe y él también está involucrado en Watchmen 2, en la precuela de Watchmen, perdón. Uh-huh. Él está, parece que dibujando el título de los Minutemen. Bueno, la cosa es que sale eso y a partir de esas historias le hacen una nueva serie que ya con un traje un poco más bonito, creo que ese es el favorito. Y entonces él sigue con la misma tendencia, ¿verdad? De que se ayuda a Batman, que no sé qué. Eventualmente en Batman Hush, ahí sí se lo pesa y Batman le revela la identidad. Y en Hush lo hace. Ahí fue. Antes de eso, te cuentan que cuando Batman regresa después de Nightfall en Night Quest, si no me equivoco, Selina es la que primero reconoce que Azrael no es el mismo Batman. Ah, porque le ve así. Y cuando. Le ve otro talle. A ver cuánto calza. Y cuando no regresa hecho, no. Bruce como Batman, ella es la primera que reconoce, este sí es el Batman. A ver, ¿cabalito me quedó? Sí. Una probadita. Ajá. Bueno, entonces sale que en una de esas, ella, esto es después de crisis de identidad, que Satana le había borrado la mente o le había modificado la actitud, que esto fue después de que descubrieron de que le habían borrado la mente a Dr. Light y a otros villanos. Uh-huh. La manera de caminar. Que ella le cambió el modo de andar. Uh-huh. Ah, ahí está, New Frontier. Ahí está, bárbaro. Gracias. Dale eso, gracias. Buenas. Bueno, la cosa es que Satana le había borrado la mente. Entonces eso le había cambiado la actitud. No borrado la mente, pero sí la había modificado a que ya no fuera ladrona. Ajá. Sino que se dedicara a ser más bonita. Cabal, entonces ahí se siente traicionada por Batman, por todos los héroes que y por Satana, que hasta la trata de matar y que no sé qué. Entonces ahí empieza a ser como su regreso al crimen y que no sé qué. Bueno, entonces, ahí como que vuelve más a ser villana, digamos. Y se mete un montón de problemas. Por esta época estaban los de Salvation Run, que era una serie en la que habían capturado a todos los villanos y les habían teletransportado a otro planeta. Ah, y la mandan a ella con Lex Luthor, y ¿verdad? Y se va con todos los demás en la colada. Pero ella después revela que el Martian Manhunter estaba infiltrado ahí. Uh-huh. Entonces lo logran atrapar los villanos, después se lo llevan de regreso y en Final Crisis lo matan al Martian Manhunter. Uh-huh. A manos de Libra. Entonces ahí también pues fue algo que no fue muy bien hecho por ella, pues. Pero eventualmente logra regresar a la Tierra. Y ahí se mete en problemas con Black Mask, que la vuelve a raptar al... No, ahí donde le rapta a la hermana, y ahí donde ella mata a Black Mask también. Después en One Year Later, ahí viene el gran lío, que después de Crisis Final, ¿la Crisis Final fue o después de Crisis Infinita? Crisis Infinita. Fue después de Crisis Infinita, que fue un One Year Later. Que la DC Comics dijo, vaya, hoy todos los paquines que vamos a publicar ha pasado un año y han sucedido cosas que ustedes tienen que adivinar o se van a dar cuenta poco a poco. Y de repente, para la Serena Kyle, aparece con una bichita, con una bebé. Con una bebé. Que es suya. Y no se sabe quién es el tata. Y la que está de acá. Pero Woman tiene orejitas así puntudas y una capa negra. Es en la pijamita, así es. Ah, sí, sí. La que está de acá, Woman, es Holly Robinson. Ah, la amiga. La amiga, que vale. Porque ella se retira porque ha estado panzona y hoy tiene que amamantar. Pero vos ves que de repente el Bruce Wayne, vení, yo los quiero cuidar, venite aquí en mi mansión, tengo espacio. Entonces toda la mano, por acabar, ¿por qué está tan interesado? Ya le tiene la conciencia, le duele. Así que, pero poco a poco pasa lo que tiene que pasar en esos casos. Le secuestran a la bebita, la tiene que ir a rescatar y vestirse Catwoman otra vez, se topa con la Holly y la Mara ve a dos Catwoman juntas. Damian se le pone celoso. Regresa, dice ya no voy a ser otra vez Catwoman y tengo que cuidar a la bichita, pero de repente aparece no sé qué mafioso que anda buscándole y otra vez se tiene que poner. Solo falta que la rapten, se la lleven a un mundo alterno y que regrese ya a presente. Y lo que sucedió al final es que yo estoy seguro que no era lo que habían planificado, sino que vieron que no tuvo nada de aceptación el hilo argumental, porque ella decide dar a la niña en adopción, se le acerca a Satana y le dice, por favor, borrame en la mente que yo soy madre, que alguna vez he tenido una hija. Y además de eso, que no solo borrarme en la mente, sino que haceme otra vez ladrona, creo que. Pero ella le dice que no puede, porque ella ya se estaba haciendo buena por sus propias acciones, por decisión propia. Entonces no puede ir contra la naturaleza. Y que además no podría ser algo tan terrible a una madre y una hija como hacerla olvidar, pero sí la da en adopción. Y ella vuelve a ser Catwoman. O sea, que la historia de ella ya está bien complicada. Le habían dado un montón de vueltas, la gente nada interesado en eso. Para un par de años antes le habían cortado el pelo. Es el look que tiene actualmente. Creo que es When in Rome, que la mandan a Roma. No sé, qué pitirifo. Pero When in Rome, eso es. En la época de Dark Victory. Dark Victory. Ah, pues sí. No, es más reciente. Fue en los últimos 10 años. Sí, sí. Después del 2000. Que también ese look no me inicialmente no me convenció. Bueno, después de eso está... creo que es, no sé si durante Batman Rip, de que se enfrenta a Hush y que le arranque el corazón en una de esas historias. ¿Quién? Hush a ella, le deja sin corazón y le va a ver una hielerita y se la escala. Entonces mira, pues estás viendo Ren Stimpy. No, le arranca el corazón de acá y viene Batman. Itchy, scratch. Viene Batman y dice. Le voy a dar la mitad del millo. No, mira, yo voy a traer tu corazón. Para mientras, aquí te va a cuidar Dr. Midnight, pero no tiene corazón, como puta. Bueno, entonces, de alguna forma le recupera el corazón que Hush lo tiene. Pero entonces, esa fue la historia de Hush. No, es que no fue en la serie normal, porque yo eso lo leí. En Detective Comics, parece. Detective. Que fue. Ah, pues no, pero qué mal escrita. Sí, hombre, no entiendo. Bueno, entonces la cosa es que... No te preocupes, yo aquí lo voy a estar haciendo presioncita. Sí, entonces le vuelven a poner el corazón y viene Satana también. Sí, porque había dobles de ponerla. Sí, sí. No, pero Satana también le pone, usa algo de magia para restaurarle un poco así los senos. Y ahí el corazón. Pero los paranasales, aquí arriba, es que los tenía bien congestionados. Atado algo. Y Bruce Wayne decía, no, le verga este bicho. Arreglámele. Imagínate. Arreglámele los senos. No te rías porque no te vas a... Perfecto. Decía... Más quiere comer algo, Bruce. ¿Don Bruce? Don Bruce. Tráiganse a las Nietzsche para que me traduzca. Decía Bruce. Después de eso decide vivir con la Poison Ivy. y la Harley Quinn. Y entonces ahí es donde debuta el título Gotham Sirens. Sí, sí, esas pijama parties. Era para hacer el vecino y te dejo. Pillow fights. ¿Qué necesitas? Ese artista no es el que está ahora de Catwoman. Es que es bien similar al estilo. Pero no es el mismo, ¿verdad? No creo que no es el mismo. Pero lo chistoso es que estaban viviendo en la casa del acertijo. Pero lo tenían el acertijo como drogado. Así la posición ahí lo tenía. O sea que el acertijo así todo... Ahí en un rincón. Y ella así... ¡Ay, baby doll! Oh. O sea, ¿qué tipo de puta quería matar? Pero sale que tuvo ese problema de que entre la Harley Quinn y la Poison Ivy le querían sacar el secreto de quién era Batman, porque ella decía, no, esta es aliada de Batman, esta se lo puede, esta no sé qué, demasiado together con esto. Entonces, decinos quién es. Pero parece que a través de Talía al Ghul, de la de otra. Llegaba de visita, ¿sabes? Que faltaba. Y a través de ella tenía un bloqueo mental, entonces no tenía ese conocimiento, como para decirles. ¿Pero la Talía cómo que tiene que ver con eso? No sé cómo le ayudó, no me acuerdo. Mira, y nos saltamos decir quién era el papá del Luchita. No era Bruce Wayne. No era Bruce Wayne. Tal vez eso no es lo importante. Tal parece que era... Yo me imagino los espermatozoides así con la capuchita y la capa. Igual que los lloveros, que boca arriba. Y hasta uno sacándose un moco con la cola. Así. Y así, ¿quién era el tata? Y los de Smithers en formación. Y sonríe. Samuel Bradley. Samuel Jackson. Era un Sam Bradley, un detective privado del universo de la DC, que fue creado allá por el 49. Y ha andado dando vueltas en el universo de la DC. Y lo último, y le dio vuelta a la... lo más interesante que hizo, fuera de páginas, en el al margen, donde no se veía, puso en cuatro la... la gato. Todo arañado salió el hipotra. Mirá, la Gatúbela nunca tuvo nada que ver ahí con la Poison Ivy ni con la... ¡Y ponga atención! ¿Qué no acabó esto? Don pues, Peter, mire, este productor no, que nos solo apoyó. Románticamente hablando. Tal vez no románticamente, queremos, pero tal vez querían experimentar, ¿verdad? Queremos creer que sí, pero okay. No podemos asegurarlo. O sea, por lo menos la bañó con la lengua cualquiera. Ah, sí. Pero yo creo que dimos todo fuera de orden esta historia, pero no importa, somos lo que es. Ahí está. ¿No hablemos de la película? No, por favor. Please. ¿Alguien la vio? No, espérate, hablemos de la película donde salió la Michelle Pfeiffer. Antes de eso estaba Julie Newmar. No, mira. Ese Eartha Kitt. Ese sí, fíjate, la Julie Newmar se siente que le pegó la bastante. La Julie Newmar... es su papel más importante que hizo, a pesar que salió en varias películas y después un montón de series de televisión. Era cómico, 100% cómico. Cómico, pero la... Campy. Era el personaje. Era Adam West. ¿Verdad? Sí, con Adam West. Sí. Es que Adam West tuvo tres, creo. Sí. Julie Newmar, Eartha Kitt, que sabe, hijo de puta, que me la... Killer from Space. Y la de la película. Era otra de la película. Sí. Eartha Kitt. No, googlees esa mierda. No, Julie Newman. ¿Pero quién Newman era la Eartha Kitt? Era una negrita, ¿no, hombre? Era así medio... Pero ¿sabes qué? Traía un trivia. Ah, pues sí, era morena. Poner pues Eartha Kitt Catwoman para que te asustes. Sí, ahí está. Guácala. No. Fíjate que hay un trivia de Julie Newman, que cuando ella le dieron el papel, ella solita se hizo el traje. No se lo encargaron a alguien del estudio, sino que dijo... A ver, ella sabía coser. Ella lo hizo y le dijeron, hey, bravo, nos gusta cómo quedó. Es el que utilizaron y ese traje ahorita está en el museo del Smithsoniano. Es que así le hace la semish, Smithsoniano. Es el de gatos. De ese de la que me acuerdo. Esta era la Julie Newmar. Ah, y Meriwether. Meriwether es la de la película. Pero solo la película. Fíjate que no salió la serie. Película, Kathleen for the film. Dice solo la película. Y la... Está. Sí. Y esta, la Eartha Kitt, solo fue por 3 episodios en la última temporada. Puta, pero no tenían a quién poner, entonces. Agarraron a la que andaba barriendo. En esa época, la fulanita esta, la Newmar... No, esa sí, la otra, la Eartha Kitt, la otra episodio. Ya saber por qué. No, pero sí. Mira, ¿y cómo se llamaba la otra? ¿Qué dices? Lee Meriwether. Lee Meriwether. Ah, la Mayflower. Meriwether. Pero en la serie esa de Adam West, Carmona, nunca dijeron el origen, nunca salía cuál era su motivación. Esa era simplemente villana. Y le hacía ojitos a... Que está Lee Meriwether, se parecía bastante a la... A la Numar. Las mismas facciones. Lo que pasa es que la... Por eso es que la agarran para la película, sí. Me imagino que... fotos más chiquitas. Bueno, anyways. Bueno, de ahí en la serie animada. Ahora, ¿qué te pareció la Michelle Pfeiffer? Otra que le daba forma el traje de cuero. Sí. Sí. Pero el origen, nada que ver. Pero a mí me gustó que ella se hizo el traje y era un traje todo, todo feo que andaba. Todo mal cosido y que a lo largo de la película se le va rompiendo cada vez más y que estaba loca. Tenía pero no era Catwoman, digamos. O sea, era una tipa con traje de gato, ¿no? Que saber cómo putas la revivieron los gatos y que supuestamente tenía 9 vidas y que... No había mucha química, digamos. Eso sí estuvo mal. A mí me gustó, fíjate. Ser animada fue una chava que se llama Adrienne Bourbeau. La voz. La voz, sí. La voz, que por cierto salió en Escape de Nueva York. Esa estabas hablando de Batman serie animada, la original. Serie animada es la voz, cabrón. Y deja ver... A ver, bueno, está Halle Berry, que también una película que al parecer es de las más odiadas de toda la... Nadie la hemos visto. Aquí está Adrienne Bourbeau, por cierto. ¿Y quién es Adrienne Bourbeau? La que hace la voz de la Catwoman, la serie animada. Tiene un par de cosas que... Sí, verdad, cosa bien atractiva. Tiene un par de talentos que... Aquí está otra, la que hizo en la serie The Batman, que fue después de todo el universo animado que hablamos hace poco. Se llamaba... Gina Gershon. Gina Gershon. Ah, sí, pero en... Ella salía en Showgirls, Face Off. En la serie de Birds of Prey sale la Catwoman, la Selina Kyle. Esa no lo hubieran ocupado para... Solo la voz, creo. Yo creo que no. Gina Gershon. Uy, está bien. También bonita. No, mira, lo que pasa es que ella hizo la voz... 30 años después de que le tomaron esas fotos. No, se ven algo recientitos. Vale, pues la hizo 15 años antes que le tomaran las fotos. Y en Batman, mejor. En Batman Brave and the Bold es por una chava que se llama Nika Futterman. Futterman. Fíjate que hemos tenido buena suerte buscando las fotos de esta pieza. Nika Futterman. Parece que ella solo ha cantado y ha hecho voces para un montón de caricaturas. Casi no ha salido en vivo. Casi tiene cara para hacer voiceover. Cara de radio tiene, sí. Sí, tiene cara de voiceover. Actor. Pero sí ha salido en algunos pocos papeles. ¿Y qué onda? ¿Y que está con Lightsabers? ¿Ha hecho algún...? Ha de ser esta voz de esta bicha, ¿no? De seguro. No, ¿es de Clone Wars? Uno para arriba. La Isaac Ventress. La Ventress, mira. Sí, ella es Asajj Ventress. Bien. Nice. Sí, sí. Salió en My Little Pony. Los pingüinos de Madagascar ha salido. Te estás desviando. ¿Rango? Sí. Ha hecho algo en Rango ella. ¿Viste Rango? Sí. Ah, salió en Kim Possible. Ella era Zita Flores. Zita. All right. Bueno, ¿Qué más? Ah, bueno, Rampage, vos tenías un review del juego. Malo. Excelente. Es tu momento, Rampage. Hey, pero decía el nombre del juego. Sí, para saber de cuál estás hablando. Salió un juego de Catwoman para PC, Xbox y PlayStation 3 basado en la película de la morenita esta, que es una chica Bond. Halle Berry. Ajá, que la verdad que el juego al principio empecé a jugar una versión de Xbox original. Era así como un mix entre Tomb Raider y algún juego X de Atari 2600. Y ese que mencionó no era Lara Croft, era Tomb Raider. El juego era de acción, era de pelea. Tom era un gay. Y andar investigando cosas, pero no sé, el control era pésimo y las cámaras eran malas, así como la mayoría de juegos basados en películas. Que cabe decir que el de Punisher y de Capitán América han sido buenísimos, pero este de Catwoman no, sí, pero es que sigue la regla que la película es mala y el juego es malo. El juego es malo. Ah, o sea, esta película era mala y el juego era malo. O sea, sí, esa sí no mucho con ese. Y es viejísimo, es como del 90 y tanto. Ah, sí, viejísimo. Maldito, ese daño en un grado. Entonces no puede ser de Play 3. No, hombre, es de Xbox original y PlayStation 2 y PC. Fue desarrollado por Electronic Arts. Yeah. All right. Bueno. Allí sí. ¿Qué caso? Mira, ¿qué caso? En la película animada de Batman año 1 sale Catwoman en la historia de prostituta. Sí, sí. Y la voz la hace la Elisa Dushku, la de Buffy. Por cierto, mandaron, no, ahí está en el blog, en unos comentarios, un enlace de o sea, donde está todo ese corto animado, si lo quieren ver. Okay. Antes que lo quite, Warner. ¿Qué tal el nuevo twist que le han dado ahora? Twist, que es toda pisona con el Batman y que... Pues yo creo que a Batman no le debe molestar muchito. A Batman no está enojado. Y en esta nueva versión, ¿se sabe si tuvo alguna vez hija o no? No, este es reboot, ¿acuerdas? La rebotearon. Buen comentario. Este es un reboot. Es, no se sabe todavía. Comenzaron desde cero. Pero no se lo pueden sacar de la manga, digamos. Podrían, pero... O bueno, de donde salen los niños, usualmente. Se la pueden sacar de... Pero la han puesto a ella en una posición como... En varias posiciones sale. Sí. Y muy específico. Como en una situación, perdón. En una situación personal de su vida, como fue al inicio cuando la crearon a ella, como simplemente ladrona, no asesina. Pisón. Y que tiene una relación con Batman medio romántica, medio... No es romance. No es lust, man. Este es simplemente es hormona. Sex. Pero ahí ya la han puesto como Wham, bam, thank you, ma'am. Un reboot. Booty call. Un reboot a sus inicios. Este es Batty Call. No es un booty call, es un Batty Call. Sí. Batman. Por cierto, solo para el programa leí los primeros 5. Solo había leído el primero. Uh-huh. Ya lo hagas. Spoilers. Mejoró. Después del primero mejoró. ¿En qué sentido? Mataron a la amiga. Oye, eso sentí que fue bien rudo. Fue crudo. Yo sentí que le iban a hacer otro furor por lo de matar mujeres de forma gratuita. Le mataron a la mejor amiga por culpa de ella. Pero es que yo siento que... Se venga de los mafiosos, pero no lo mata. Batman interviene solo para detenerla. Pero yo siento que le hacen hasta pendeja, pues, porque le matan a la amiga por culpa de ella. Que ahora, que después quemando la evidencia para que no quedara ahí, la amiga como criminal, cabal la agarran los policías y queda como criminal la amiga. Y ella fugitiva. Roba un dinero a unos drogadictos y resulta que es dinero de la policía que están intercambiando. Marcado, y son, en vez de ser $10,000, son $400,000. Y dice, yo tengo que irme del Gotham City, esconderme, no utilizarlo. Pero ¿saben qué? Eso no es divertido. Y está de repente gastándose todo el pisto de un hotel y la localizan... A los 10 minutos. A los 10 minutos. La policía detrás de ella. O sea, porque da una propina con un billete de 100. Digamos que no es mastermind de ella. No. Yo creo que se pinta el pelo, fíjate. Debe ser rubio. Sí. Es inteligencia artificial. Mira, y entonces... Y en las anteriores ella había sido así medio mastermind o también así medio de... Es que los primeros de la Golden Age y todo eso, ella era mastermind, tenía sus henchmen, tenía sus minions. Yeah. Después siempre se le puso como de igual a Batman de pensar rápido. O sea, se le escapaba. O sea, alguien viva. Era viva, pues. Sí. Ahora es medio pendeja, sí. Pero es ágil y se da y da verga. Y ya le sacaron el primer pelea con una catfight, con una super criminal que tiene un poder mutante. Superpoder. Que estuvo buena esa pelea. Estuvo bueno, sí. Pero cabal, hace esas como decisiones hasta cierto punto irracionales, pero sí apresuradas y mira, pendejadas, pues, que terminan siendo de errorazos. En esta serie le tienen que arreglar eso, que aprenda rápido, que se vea que el personaje evolucione, porque si no va a ser... Va a ser una cagada una tontería, tras otra. Sí. Nadie se la va a creer que no le pase nada. ¿Y qué piensan de Anne Hathaway como Gatúbela en la nueva película? No. Mira, el traje no lo veo nada práctico. La chava... Para mí la Anne Hathaway tiene una cara preciosa. pero no le veo un cuerpo como para Gatúbela. Sí, igual. Y el traje no le ayuda. O sea, no me imagino a Gatúbela moviéndose ágilmente en tacones. En high heels, pues sí. Estiletos. Que no sé por qué siempre hacen ese error. Es que quieren que se vea sexy. Y les vale verga a todo lo demás. No, pero bueno, se les puede poner una bota bien chivas. Señoras y señores, hemos llegado al momento que ustedes han estado esperando, al momento en el que agradecemos a nuestro productor ejecutivo Pedro Pina por ayudarnos y también el momento en el que leemos sus comentarios, sus emails, los cuales tengo aquí enfrente y les daremos lectura. ¿Cuándo? En este momento. ¿Cuándo? Ah, ya pasó el momento. El primero que tenemos por aquí, el primero y el único que tenemos por acá es de nuestro amigo Sergio Villeda. Les valió ver. Sí, que nos dice por acá, hola Kiko, soy un fiel, oye, escucha del podcast desde hace un par de años y quiero decirles que son lo máximo, que no me los pierdo, aunque nunca los he podido escuchar en vivo, ya siento que me falta el capítulo de la semana. Me encanta Doctor Who y sobre todo los mangas. Estoy leyendo Fairy Tail, Bleach, Saber Marionette, J, One Piece, mi favorito el momento, Naruto. Saber Marionette. Saber Marionette, J, me imagino que dice. Híjole. No sé cuál es. Mi favorito al momento es Naruto. Ey, no sé si la han leído, me refiero a Don Tico Man, pero aparece nada más y nada menos Son Goku, pero no es lo que piensan. Sí, estaba viendo eso. Una de las bestias de múltiples colas. Ajá. Es un mono que cabal tiene así la indumentaria de Goku. Pero del Goku de la leyenda originales. Bueno, dice por acá, les escribo para dar un aporte cómics, dice acá. Bueno, a ver qué tal, lo vi hace poco, me reí un poco. ¿Qué tal si los héroes fueran hipsters? Y aquí nos manda un enlace de qué pasaría si los héroes fueran hipsters. Con vergo de Macintosh. Iron Man con... ¿Qué son estas cositas? ¿Qué es un de... hipster? Como parchecitos azules de qué, de Star Wars. ¿Qué es un hipster, mamá? ¿Un hipster? Ajá. Es la mara que anda vestida en el show de Community. El mero mero. ¿Cómo se llama? Wright. El Jeff. Jeff Wright. Ese es un hipster. No, él no es hipster. ¿Cómo no? Él no, es, él es así como cool. Como... Cabal, que anda, que se preocupa un montón por estar a la moda, que siempre anda con su cafecito... No. Metrosexual. Que anda con un medio gay. Él es más metrosexual que hipster. No, los hipsters son los que andan así como más, tratando de aparentarse más intelectualoides. Sí. Y que sí, que somos fans de esta banda underground, que exacto, nadie más oye. Que yo leo libros de estos autores que nadie más aprecia, solo que yo. Que se creen súper creativos. Y dicen, ¿cómo es en el anuncio de en el anuncio de Samsung? Ajá. Están haciendo todas filas para esperar el nuevo aparato de Apple, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el chero? Oh, I'm creative, no sé qué. Dude, you're a barista, le dice el otro. Ah, también. O sea, esa es la mara hipster, así, ¿verdad? Que andan como que... Entonces, acá están diciendo acá, my armor is made of 90% recycled aluminum. How's your carbon footprint these days? Y ahí está Aquaman, Javier, toda la mara que si fueran hipsters. Así que le vamos a poner una moda bien específica. Sí. Pero bueno. Bueno, que pasen un buen día y salud. Postdata, les mando un... ¿Qué dice acá? Ah, quiere un... ¡Toma! ¡Kimochi! ¡Kimochi! Perdón, me equivoqué. Sí. ¡Toma! ¡Kimochi! Ahí está, lo quería, sí. Ese fue un Timochi. Sí. Un Tomachi. Lo quería el sadomasoquista. Ahí está. Desde el fondo de Honduras nos saluda. Así que muchísimas gracias a Sergio Villeda. Desde lo hondo de las Honduras. De las Honduras, de Honduras. Señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. Les recordamos que si usted quiere ser un productor ejecutivo, así como nuestro amigo Pedro Pina, usted puede serlo. Visite comicicos.com, apriete el botón de donaciones, done la cantidad que usted quiera y será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Episodio número 356. Presionen este link para que vean el video promocional de Pedro Pina de todos los beneficios que le trajo ser productor ejecutivo. Este link que está ahorita aquí, ahorita cabal, en su pantalla, dele click. Muy bien, señoras y señores, nosotros entonces nos vamos a despedir esta noche con una cancioncita de la Come Hombres. ¿Sí? Oh. Como la Catwoman es la Come Hombres. Entonces nos vamos a despedir con esta canción. Señoras y señores. Utsi. Nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! Señoras y señores, ya estamos de regreso y vamos a terminar este episodio con un 10 en 10. Adelante, Tico Man. Voy a poner un 10 en 10 de villanos que han tenido sus propias series. Ajá. ¿Series de qué? ¿De televisión o de cómic? De cómic. Okay. Uh-huh. Vaya, así como Venom. Así como Catwoman. correcta. Ah, sí, Catwoman. Sí. No, ajá, pues no vamos a empezar a hablar. Bueno, sí, Catwoman se originó. El primero oficialmente es Suicide Squad. El Suicide Squad. Que tenía un cast rotativo, pero tenía varios miembros recurrentes. Uno de esos fue Deadshot. Mira, ese sobrevivió. Y en la historia original, siempre se moría alguien de vez en cuando. Sí. Se quebraba. Yo nunca lo leí, por eso preguntan. Hasta hoy que lo relanzaron y que me di cuenta que al tercero mataron a alguien. Quebrazón de malos. Creo que ahí se murió el original Capitán Boomerang. No, yo leí la. Boomerang. El Capitán Boomerang murió. El hijo de puta siempre regresaba, ¿no? Bueno, no puede haber muerto. No, porque después murió en algo contra Batman, en creo que en... Ah, no, en Identity Crisis. Se trabó en un techo. Se trabó en un techo. Se lo mató un boomerang. Irónicamente. Se fue y nunca regresó. El Capitán. Otro es Yagami Light, el de Death Note. Yagami Light. Ese era el malo y el protagonista. Sí, pero no es como que tuvo su propia serie. O sea, es la serie. Ese era Light. El otro era más crudo. Sí. Ese era el Yagami, ese es crudo. Ese era Paloma. Este era el Yagami. Mira, pero esa serie como que sufrió de a saber qué, vea. Porque, puta, empezó palomísima. Puta, sí. Y cuando mataron a él, ahí hubiera acabado. Porque de ahí para allá yo siento que el final fue que llegó a su, o sea, lo derrotaron, pues recibió lo que merecía por no, todas pues las sí, maldades pero que pero yo siento que mejor que hubieran amarrado el final de una manera de que vergón, o sea, tenía que perder Light. Pero y al mismo tiempo que se muriera el otro, no sé, pero eso de que se muriera, que lo venciera que y lo extendieron demasiado. No, nunca se tuvo que ir a Estados Unidos y que enfrentarse a mafiosos de allá y que el FBI se tuvo que haber quedado todo en Japón. Se fue a Estados Unidos. Sí, y evitar todo no ese. No fue que llegaron los gringos a Japón. No, pues no lo has terminado. O te saltaste, Bueno, la otra era Thunderbolts, que esta fue después de que desaparecieron los héroes, después de Onslaught. El primer equipo Thunderbolts eran villanos, haciéndose pasar por héroes para conquistar el mundo de alguna forma. Tenían un su plan ahí. ¿Qué querían conquistar? Ese no la leí. Yo leí la versión que dibujó. Que ya era Norman Osborn, Bullseye y todo eso. Que la dibujó, ¿cómo se llamaba? Le escribió Warren Ellis y la dibujó. Warren Ellis. Y la dibujó otro chavo. El que está ahorita dibujando Avengers. Ah, es un brasileño este. No es brasileño, pero bueno. Sí, brasileño. Pero la versión esta era como el Suicide Squad. Ajá. Que era un grupo de villanos que el gobierno les había dicho, vaya, ustedes se van a redimir y van a hacer cosas buenas para nosotros. Y ustedes... Pero la primera versión eran villanos que están disfrazados y era un plan para conquistar el mundo. Pero como estaban actuando como héroes y la mano los trataba como héroes, ella, qué chido ser héroes. ¡Ey, qué bonito! Dice, entonces muchos de esos villanos se empezaron a voltear así, como a hacerse... Algunos quedaron de buenos, por cierto. El Guasón, Joker. Joker tuvo una serie. En los 70s tuvo una serie que le duró como 9 cómics. Siempre salía contando chistes. Mira, él supuestamente ahí veías cómo salía del asilo Arkham cada noche, ¿verdad? O sea, él, como que era la Riverson saliendo. Que era su casa, cabal. Y parece que él mataba villanos rivales o criminales rivales. Entonces ahí salía... Así justificaban el hecho de que este criminal era el protagonista de su serie, que lo quería ver triunfar sobre otros malos. Pues. Ya. No era que se iba a dar vega contra Batman. No sabía que había tenido... Batman team-up. Pero mira, el concepto me parece hostigue. Con razón solo duró... No duró mucho, sí. Parece episodios. Que hasta... Hasta estaba vinculado de la Black Canary durante esa serie o algo así. Mira, y ahora en día, ¿crees que pudiera funcionar? ¡Mike Deodato! Fue con Warren Ellis. Deodato. Pero es brasileño. ¿Crees que funcionara ahora el Joker, la serie? No creo. Así como está de moda Los Sopranos y todo. Más sin cara. Otro, Lady Death. Lady Death. Que tuvimos un conoce a Macetas hace tiempo. Sí, sí, me acuerdo. Ese conoce es mala. Y es mala. Está bien bueno. Buena por sí, bueno, con Lady Muerte es bien difícil que sea. Sí, es que la maldición original que le habían echado era de que no podía regresar a la Tierra mientras hubiera alguien vivo aquí. ¡Pum! Entonces dijo, bueno, vamos a matar a todos. Yo pensé que solo le faltaba solearse. No, o había sufrido de vitilio del tebeo y por eso está descolorida. Era vampira. Yo bien la veía. En la noche, lo bueno la veía ver de lejos cuando se te acercaba de noche. Pues sí. Yeah. Yeah. Esas dos razones que tenía para ver esa serie. Mira, y, pero ella no hizo crossover con Catwoman, ¿verdad? Solo fue, hubo un Catwoman Draculón, ¿no? ¿Cómo se llama? Vampirella. Vampirella. Sí, hubo un crossover. No sabía, pero con eso. Lady Death no, ¿verdad? No. ¿Por qué no? Tanto que quería agregar tanto yo. Tanto que teníamos que hablar de la Lady Death. Se nos acabó el otro Drácula de la Marvel, Tomb of Drácula, tenía su serie. ¿Que te acuerdas que vos hablaste? ¡Yo! Extensamente sobre esa serie. Sí, que se peleaba contra Blade. Ay, se ponía el cinturón de castidad cada vez que se peleaba contra Blade. No es sí, porque Blade mata a ellos. No, se me cayeron las llaves. Pero mira, espero que haya sido. Y el de Vinyl Blade. ¿Y para qué puta hoga está esta que de madera? ¡Ah, ya sé! ¡Mío! Y todos los vampiros a la mierda. Los vampiros tomando lechita después. No, mira, mira, yo. Soy bueno. Asoleándose. Quemado todo. Quemándose el hielo. Pero prefiero esto, morir con el honor. Ah, vos decís, iban caminando por la calle y no veían que la alcantarilla estaba sin tapar y le gritaban, ¡cuidado con el hoyo! Y solo se atrapaban por atrás. Salvaste del chiste último momento. Puto, sí. Y decís, ¿y este con qué va a salir? ¡Cuidado con el hoyo! ¡Que viene Blade! Mystique tuvo su serie también. Ah, sí. Oh, my gosh, Mystique. Sí, que, pero era tipo Suicide Squad. En el sentido que la tenían con Xavier bombas. La tenía como agente secreto que le daba misiones que no le daban los demás X-Men, sino que le decía, vos, andás a hacer tal cosa. Pero también la tenían con unas nanobombas o algo para sí, tener la cola pateada, cabal. Pero yo me acuerdo que, hey, me acaba de ser la primera película de los X-Men. Y hey, un packing solo en Mystique. Creo que a raíz de eso es que lo sacaron. Salía con un pantaloncito de cuero. Leí un par, pero no me gustaron las historias, fíjate. Fueron medio hostigues. Por lo menos al principio. No sé. Yo creo que nunca mejoraron porque no duró mucho tiempo. No pasó dos años. Y todo eso, y después la metieron en el equipo de X-Men con Cable, Rogue. Pero al rapidito se le volteó y los traicionó. Pero los traicionó porque quería salvar a Rogue, porque tenía un virus que le iba a matar o algo así. ¿Y al fin la madre la hizo? Ah, sí, sí. No, bueno, hija adoptiva. Deja ver, Doctor Doom tuvo una serie. Oh my gosh. Que él era protagonista con Namor. Ajá. Serie se llamaba Super Villain Team Up. Bueno, es que Namor originalmente fue sí. Tuvo malos inicios. Ha estado entre bueno y mal. La onda de este es de que parece que tenían un interés en común con Atlantis. Ese es Marilyn Manson al que están viendo. Tené cuidado. Estos cosplays de la Mystique están bien crudos. Pero duró poco también. Duró como 10 ediciones. Y es que... De repente iba a salir Aquaman invitado especial ahí. Es que ese matchup como que no mucho. Sí. Imagínate, el otro no se puede acercar ni a la playa porque se oxida toda la cara. Cabal. Ah, pues el momento de su triunfo. Allá. El engaño. Tenemos one more, Beático. Sí, no, pero espérate que ahorita no, el Doctor Doom. No, dos faltan. Tenemos que hablar de Doctor Doom. Sí, es que Catwoman no. No pudimos hablar de Doctor Doom. Ay, lástima. Harley Quinn. Harley tuvo su serie. Duró bastante. Tuvo serie. Salía en bikini. No, salía con el traje pegadito de Harley Quinn. Pero era una... Pero era basada diseño en era el show. Era cartoon. No, dibujado por Terry Dodson. Que se las dibuja bien. Sí, es cierto. Sí. Esa no tengo memoria. Que fue en la época en que parece que el Guasón estaba capturado y ella andaba libre y andaba con la Poison Ivy. Pues está hablando. Se dio su tiempo off. Que sale que fue a visitar a su familia. Ah, qué entretenido. Iba a cenar todas las noches. Que la mamá la regañaba porque era súper villana. No le hizo caso. Pero también se metían de verga con los otros criminales de Ciudad Gótica, pues. O sea, por las mismas rivalidades de pandillas y todo eso. Pero sí, le duró bastante. Creo que llegó a 40 y tanto, un par de años. Le duró. Fíjate que lo vamos a buscar. Sí, no, y porque Terry Dodson. Pues sí, por Terry Dodson, que no lo debe haber dibujado en los 40. Y... ¡Ah! Pero suficientes. Y el último que tenía. Hay un vergo de esta serie, así que no sabía cuál escoger. Ajá. Así que agarremos uno. Venom. Fíjate que Venom, él no sé por qué se cree héroe. O sea, según él, él era el héroe y Spider-Man era el villano que le había arruinado la vida. ¡Ey! ¿Pero cuál? Digan uno. Golgoth. ¡Ah! ¿Te acuerdas de una serie? Empire. La serie se llamaba Imperio. Claro, la serie Mark Waid. La serie Mark Waid de que al finalmente un supervillano se apodera el mundo. Y es la historia que pasa después que se apodera el mundo. Ah, porque él se apodera el mundo. ¡Y qué bien! Y ahora, pues, puta, tengo que mantener al mundo. Yo, o sea, tengo hay que administrarlo. Soy el emperador. Dice. Tengo toda esta responsabilidad por ser el jefe del mundo. Y, puta, tengo todos estos villanos que me ayudaron, que no son leales a mí, me quieren matar. Tengo que mantenerlos a raya. Puta, mi hija... Tengo que cuidarla para que no me la corrompan, pero igual se le está dando buena, mucho. Fíjate. La historia la era hija. Buena. También. También. Pero era cruda. Era, o sea, era la, sí, es mal cocida, es lo que pasa. Pero era la época que la publicó bajo aquel nuevo sello de la Gorilla, que era lo había lanzado en conjunto con la Wizard, creo yo. Sí. Era copropiedad o coinversión de Wizard. Y también estaba y no con... duró mucho. Sí. Ahí está. Mana. Creo que tenía un vergo que decir. Sí, ni modo. Pero solo había 10 minutos. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!